Yo tengo una casita que es así, así, que por la chimenea sale el humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me lustro los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, así, que por la chimenea sale el humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me lustro los zapatos así, así, así.